cuento moriré. Todos estos años y estos siglos sonreiré. Viviré atada entre la amargura de la sombra del ayer, con la pena por bandera y tu vida por cadena. Con los versos por testigo no tendré más que esculpir un desvío en el camino. Vuelta a mi vida, graciosas palabras que tú no sentías, como esos sueños que nunca fueron realidad. Veneno en la sien y oscuras mentiras, y lloré en tu piel encallado en tus pupilas, y sigues sin comprender. Sonando Todo Gira, tema con el cual se abre lo que es el segundo trabajo discográfico de Espíritu de Contradicción, 33 latigazos por minuto. El pasado jueves lo pudimos escuchar en la fiesta escucha que dieron en el Roquefort Rock Bar en la Plaza Yamaguchi, y el viernes comenzaron la gira de presentación del disco. Hoy jueves 23 de enero los tenemos en Berriozar y Ratia, los tenemos en el programa Euskal Música. Tenemos a Esther, tenemos a Guillermo y tenemos a Pedro. Buenas tardes a los tres. Muy buenas tardes. Para comenzar vamos a retroceder un poquito, nos vamos hasta los inicios de la banda, pues para que nos comentéis un poquito cómo se forma, cuándo se forma, por qué se forma Espíritu de Contradicción. Bueno, pues Espíritu de Contradicción nació ya hace unos cuantos años. Un poco la pedrada fue de Miquel y mía, de cuando incluso estábamos en el colegio. Pues estábamos en clase sin atender al profesor y ¿qué? Ya estaría bien montar una banda, no sé qué, no sé cuántos. Luego, pues bueno, fuimos aprendiendo un poco a tocar los instrumentos como buenamente hemos podido. Y nada, pues llegó un momento de juntarse con gente y empezar a montar lo que ahora es Soy Espíritu de Contradicción. Desde entonces ha pasado más gente por el grupo, ha habido entradas y salidas, pero bueno, ahora somos los que somos. Espíritu de Contradicción, nombre de la banda. ¿Cómo surge este nombre? ¿Tiene algún significado especial para los componentes? Pues cuando le íbamos a dar nombre al grupo, la verdad que no teníamos ni idea qué ponerle. Y Espíritu de Contradicción viene un poco de que mi madre siempre me decía que era como el Espíritu de la Contradicción, que no hacía ni puta caso a nada. Y un día lo solté con una birra delante y, oye, se quedó Espíritu de Contradicción, nos fue gustando la idea. Siempre nos han dicho que es un nombre un poco largo, pero bueno, como nos parecía que tenía un poco así de gracia, pues bueno, pues hemos seguido con él. ¿Los componentes veníais de otras formaciones o es con esta donde habéis comenzado en esto de la música? Bueno, ha habido un poquito de todo. En el caso, bueno, Pedro y Miquel comenzaron, como quien dice, aquí con Espíritu de Contradicción, fueron un poco aquí los precursores de la banda. Luego yo, bueno, pues lo típico, la banda de colegas, de colegio, tal. Este fue el proyecto serio en el cual ya todos asentamos la cabeza y dijimos, venga, a darlo todo por el rock. Luego, bueno, en el caso de Aitor, bueno, siempre ha estado en el mundo de la música, es profesor de guitarra, estuvo con No Signal también ahí haciendo bien de metalcore, y bueno, y también estuvo Esther ahí dándolo todo con Séptimo Día, así que bueno, realmente el mundo todos hemos estado tocando de alguna manera y bueno, y todos hemos venido a parar aquí. Durante estos años de andadura habéis editado un disco autoproducido, Cautivos en Abril. Contarnos un poco cómo fue la salida del primer disco, qué aceptación tuvo ante el público la salida del disco y los conciertos un poquito que realizasteis, esa gira de Cautivos en Abril. Bueno, la verdad es que fue ese disco fue un poco en el que cogimos todas las fuerzas que tuvíamos en ese momento y dijimos, venga, con este dinero que tenemos en la cuenta, tal, con nuestras ganas, con nuestras canciones, coño, vamos a grabar un disco. Nos cogimos, nos juntamos en una cervecería, pusimos todos la mano en el fuego y venga, y a grabarlo. Con él, bueno, pues fue un poco nuestra primera entrada grande al mundo de la música, porque bueno, la maqueta siempre está allí, pero siempre es como un peldaño menos. Con el disco, pues fue coger, empezar, y ya tenías tu carta de presentación, tu señora carta de presentación, ya no solo algo que enseñarle a los nietos. Y ya pues con ello pues empezaron a salir bolos, hicimos bastantes conciertos. Pues con Cautivos en Abril daríamos unos 70 más o menos. Sí, fue una gira bastante larga. Sí, luego también como ha estado muchísimo tiempo rodando ese disco a fin de cuentas salió en... el 2009, creo. Sí, 15 de diciembre de 2009. Fue, bueno, cuando lo presentamos en el subsuelo y... y luego ya nada, pues poco a poco fue saliendo todo, también pues como ha dicho Pedro antes, pues fue entrando y viniendo gente, pues también se paralizó todo un poco. A fin de cuentas uno salió en 2009 finales y otro en principios de 2014. Si restas años, salen demasiados. En cuanto a influencias musicales, ¿algún grupo se ha unido a la hora de componer este estilo de música? Pues tampoco sabría decirte un grupo en concreto, ¿no? Yo creo que al final todos tenemos, todos vemos de grupos similares, ¿no? Pues pueden estar siempre los Barry, pueden estar los Marea y luego todos tenemos igual un toque más heavy torro de música más, pues desde los Scorpions hasta Iron Maiden, pasando por 50.000 grupos, no sé. Al final yo creo que es un poco la cultura que hemos tenido aquí en Navarra, lo que hemos escuchado desde pequeños. Lo que sí que siempre hemos tenido claro en este grupo, que queríamos, por tener una nota un poco diferencial, tener una voz femenina cantando. Uh-huh. Porque no, o sea, por no ser el típico grupo de cinco tíos que hacen rock and roll, ¿no? Por tener un algo diferente. Y pues nada, antes estaba Jayone, ahora buscamos a Esther. Y pues nada, esa es, yo creo que es nuestra pequeña diferencia. Antes de hablar de este segundo trabajo discográfico, de los cambios en la formación, ¿qué diferencia encontráis entre la banda de ahora y la banda que comenzasteis? Un poquito la evolución que habéis dado. Bueno, pues realmente la banda sigue siendo gente. Quiero decir, todos somos importantes, sin embargo la banda siempre está ahí. Ajá. La banda no ha cambiado, seguimos, como quien dice, nuevas caras, seguimos siendo los mismos, seguimos haciendo lo mismo que nos gusta y seguimos siendo un grupo de personas que tienen la misma ilusión. Con respecto a gente, bueno, pues sí, pues antes estuvo Jayone a la voz al principio, luego vino Maite, ahora está Esther, con la que hemos grabado el disco. Pero bueno, pues como siempre, la vida da muchas vueltas y la gente pues tiene otras ganas de cosas que hacer directamente. Pero bueno, siempre seguimos manteniendo cierto trato con ellos y desde luego siempre que nos juntamos con todo el mundo, con Machi, con Jaime, guitarras anteriores, pues desde luego unas cervezas siempre caen. Hablando ya de este nuevo trabajo, 33 latigazos por minuto, habéis tenido cambios en la formación, ya hemos dicho que se ha ido la vocalista, se ha ido la guitarra, han vuelto otra guitarra y otra vocalista. ¿Cómo cogisteis a estas dos personas, ese cambio que hicisteis? Bueno, pues realmente como todo en esta vida sale por necesidad. En el momento que vino el Machi y nos dijo, oye, me voy, pues ¿qué haces? Pues en ese momento pues te juntas la banda y decides ¿qué hacemos? Porque bueno, Machi, como todos, sigue siendo una parte muy importante de la banda y había que avanzar. En ese momento la propia banda decidió qué hacer y bueno, y cuando marchó Maite y Jayone fue exactamente igual. Fue coger y decir, venga, o sea, nosotros hemos nacido para hacer rock, pues oye, no vamos a parar esto ahora. ¿Cómo fue un poquito lo que es el proceso de grabación? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio? ¿Alguna anécdota mientras la grabación que nos contéis, Esther? Pues estuvimos, la verdad es que poco tiempo, porque quisimos con este disco y las nuevas incorporaciones y demás, quisimos hacer todo como, o sea, grabar todos juntos, ¿no? Que uh-huh. sonara a directo, por así decirlo, ¿no? Siempre pues hay parones, hay cosas que cambiar y tal, pero queríamos eso, ¿no? Que en directo, o sea, que no ser como otras bandas que igual te graban un disco, escuchas el disco y suena a la hostia, uh-huh. y luego llegas al directo y cambia completamente. No, queríamos todo lo contrario. Y no estuvimos más que grabando un fin de semana y luego, bueno, algunos pues, coros, punteos, alguna cosilla así, otro fin de semana, pero no estuvimos mucho, no. Le dimos caña antes de ir a grabarlo. O sea, que la gente está escuchando el CD y piense que ya está en una sala, eso, ¿no? Es. Escuchándoos a vosotros. Eso es. ¿Colaboraciones habéis tenido en el disco también? Sí, tuvimos una que además, el momento que se hizo la canción, estaba clara desde el principio. Dijimos a Cuchi Romero de Marea, pues para colaborar en el quinto tema, en Indomable. Y luego además también, ya puestos, lo hicimos en la Phantom Track que tenemos ahí en el disco, ahí oculta, para aquellos que no pasan la canción cuando se acaba el disco. Las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con ellas, con estos nuevos temas a la gente? Un poquito por encima. Bueno, pues con las letras, el título también dice mucho de las letras. A fin de cuentas, la vida, desde luego, fácil no es. Y menos en los tiempos que corren y más con las hostias que reparte últimamente. Y de ahí todo el tema de los latigazos por minuto, porque esto es empezar, no parar, y todas las canciones, el 100%, hablan de los golpetazos que te da la vida, de ya sea que te tienes que levantar, ya sea que joder, que esto es una mierda. Pero bueno, y realmente pues de ahí salió un poco el tema del título del disco, con los 33 latigazos y de todas las hostias que dan en todas las canciones. ¿Quién es la persona encargada de la letra de las canciones? Bueno, en el disco anterior fue sobre todo Mikel. Prácticamente todas las canciones las escribió Mikel, y en este, bueno, en este de 9, 5 las escribió Mikel. La mayoría, digo. Sí, eso es, sí, 5 Mikel, escribí yo 2, otra también la escribimos entre varios, y otra Machi. Machi ahí nos dejó su legado con nosotros. Y luego la vocalista Esther. Le tendrás que dar el visto bueno final, ¿no? Para cantarlas. Yo me adapto bien. Sí, todavía no me he puesto a componer. La verdad es que no lo he hecho nunca. Es una espinita que tengo ahí clavada. Y espero para el próximo disco, que esperemos que sea dentro de mucho tiempo, que esté que le demos caña lo primero a este, que acaba de salir del horno. Y es algo que tengo ahí pendiente, sí. Hablando un poquito de lo que es la portada del disco, de quién ha sido idea, cómo surgió... Bueno, pues ahí fue un poquito idea, salió un poquito de Mikel, por el tema de, pues que fue un día que nos dimos cuenta directamente, pusimos en la mesa todas las canciones que iba a estar en el disco y prácticamente todas tenían la misma temática, y fue a raíz de eso, pues eso, sumado con la velocidad a la que giran los vinilos, pues ya salió ahí el 33 latigazos por minuto. Y de portada pues dijimos, ¿a quién ponemos para darle hostias? Y bueno, pues al nuevo, a Aitor, ahí lo cogimos, lo pusimos de espaldas y a darle bien. Antes de pasar a hablar un poquito de los directos, vamos a escuchar otro de los temas que se incluyen en este nuevo trabajo. ¿Cuál os ha llamado igual más la atención a la hora de grabarlo? ¿Que se os ha quedado más redondo o más diferente a los demás? Bueno, pues no sabría decirte un tema. A mí personalmente igual el que más me puede gustar, bueno, me gusta mucho el de Indomable, pero igual por la letra que tiene, ¿no? Porque igual es un tema, una canción igual algo más diferente a lo que solíamos hacer. Y otro tema que me ha impactado mucho es... ¿El tema? Se nota que me ha impactado mucho, ¿verdad? ¿El que está sonando? El tercero. El orgullo de la piel. El orgullo de la piel, sí, porque igual es un tema como más metalero, más pesado de lo que hemos hecho. De hecho, es un tema como más diferencial de todo el disco, y yo creo por eso también, por salirnos un poco de la horma que teníamos, es de los que más me puede llamar. seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a tres de los componentes y nos vamos a hablar un poquito de los directos, si os parece, cómo van a ser para presentar este segundo trabajo, qué nos vamos a poder encontrar. Bueno, pues encontrar en los directos, yo creo que, aunque es un tópico, lo mismo de siempre. Somos un grupo que creo que siempre, o sea, nuestra manera de interpretar la música es encima de un escenario, es lo que nos gusta y es subir, es pasión, es algo de rabia. Nos lo pasamos bien, no sé, al final es eso, es representar lo que tanto esfuerzo nos ha llevado en la sala de ensayo, pues ahora vivirlo y disfrutarlo. La semana pasada, más concretamente el viernes, comenzasteis la gira. ¿Qué tal los encontrasteis, sobre todo para los nuevos? Pues yo la verdad es que lo disfruté muchísimo, lo viví, lo di todo. La verdad, sí, estuvo muy bien. Estuvimos en Navarrete, no vino muchísima gente porque al final, pues eso, no es lo mismo que estar aquí igual en el Black Rose o en algún sitio así. Pero yo personalmente lo disfruté muchísimo. O sea, buen comienzo, ¿no? De gira, sí. Digamos. ¿En los conciertos vais a incluir temas del disco anterior? ¿Os vais a centrar solo en este? ¿Qué repertorio tenéis un poquito? Bueno, esto es como siempre. Viene un concierto de Iron Maiden y ¿qué presentan? Presentan el disco. Nosotros ahí va a ser lo mismo. Tenemos intención de darle bien de caña a 33 latigazos por minuto, que ya que es, bueno, relativamente es nuevo. Uh-huh. Pues oye, pues ahí le meteremos bien zapatilla. Y luego, pues sí, pues seguiremos también con el disco viejo, que ahí, bueno, es un disco con el cual estamos muy contentos y desde luego aún sigue teniendo mucho que decir. La gira de Espíritu de Contradicción continúa con los próximos conciertos en... Bueno, pues el siguiente que está en la lista es el del Black Rose, que es un poquito, pues es la presentación aquí en casa, es donde, bueno, pues es donde más profetas somos, como para decirlo. Pero bueno, ahí va a ser por de pronto el principio y luego pues seguimos barajando diversas ciudades pues cercanas, véase pues volver a Logroño, Donosti, Vitoria, Zaragoza. Pero bueno, por de pronto centrémonos en el que está aquí cerca, no vaya a ser que luego la gente se nos vaya para Zaragoza y no venga. De los 9 temas que se incluyen, personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación, cada uno de vosotros? O sea, es una pregunta dura, porque esto va mucho por gustos. Y de hecho también con tanto gusto también está la diversidad. Cada uno venimos, se puede decir, incluso de sectores distintos. Y cada uno tiene sus preferencias. Eso hace que, bueno, pues que acabe quedando un mix totalmente general, que bueno, que al final se acabó plasmando en un disco. ¿Una canción? No sabría decirte, eso... Yo te puedo decir un disco si quieres. Un disco, vale. 33 latigazos por mí. Así de simple, y así de sencillo. Pues la canción igual que más me puede llamar del disco es en la que colabora Cuchi, la de Indomable, que también es, además, igual es una de las canciones más peculiares que tenemos porque la, o sea, creo que la sacamos y la empezamos a tocar, si no recuerdo más, en 2 días estaba montada. Trajo Mikel la letra, nos dio 4 pautas, la empezamos a tocar porque encima entramos a grabar a la semana siguiente. Fue la canción como más express. Pero yo creo que es la canción que tiene una letra que más me llama por el contenido de la letra. E igual es también por la colaboración del Cuchi, igual es a la que más cariño le he cogido de todo el disco. Pero bueno, que me gustan todas, por supuesto. Yo estoy con Pedro también, entre ellas sería Indomable, pero Sombras del Ayer también me gusta mucho. ¿Qué ha sido para Espíritu de Contradicción lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha? Bueno, lo mejor desde luego han sido todo lo que hemos llegado a plasmar. De todos estos discos, ya no solo por el hecho de tener un disco en formato físico, sino por todo lo que llegas a hacer cuando tienes el disco en la mano. Toda la ilusión que tienes una vez llega el disco y dices, cago en la hostia, carretera y manta, y coger y salir. ¿Y momentos malos? Pues bueno, siempre ha habido malos. Seguramente los momentos más duros son los que hay que alguien se va. Primero, por el hecho de, joder, hemos estado muchos años juntos, la propia pena que da que alguien se mueva. Y luego por el hecho de, hostia, ¿y ahora qué hace la banda? El primer disco fue autoproducido, el segundo disco con Maldito. ¿Le llamasteis? ¿Os llamaron? ¿Cómo surgió el fichaje? Realmente el tema de Maldito, bueno, nosotros nos pusimos en contacto con ellos porque queríamos tener, sobre todo a nivel de distribución, un apoyo, ¿no? Porque al final es muy bonito sacar el disco, grabar el disco, pero luego te encuentras que, claro, estás en Navarra, si igual no es una ciudad grande, Barcelona, Madrid. Entonces la distribución es complicada, ya no el que te lo pongan en tienda, sino incluso querer llegar a la gente, ¿no? Que igual tienes gente que te llama y, oye, ¿cómo puedo conseguir vuestro disco? Y pues mira, hazme un ingreso en cuenta y yo te lo envío por correo. y al final hay gente que se echa para atrás. Y este disco queríamos apostar más por él, entonces, bueno, estuvimos mirando con varias empresas que se dedican a esto y, bueno, al final Maldito fue la que más nos convenció, también por la promoción que nos pueden hacer. Y pues eso, por ejemplo, uno de los servicios es lo de tener una tienda online, que si alguien quiere comprarte el disco, pues se mete, como quien dice, en nuestra página y de ahí le compra el disco, paga con unas maneras certificadas, uh-huh, y le envían sin ningún problema el disco en casa. O sea que con discográfica no habéis sacado. Es la ayuda para vender el disco, digámoslo así. Sí, tiene eso, una parte de promoción, pero vamos, el disco es 100% pagado por nosotros y no... Uh-huh. Es 100% espíritu de contradicción. Hablando del disco, ¿de qué forma se puede conseguir aparte de...? Pues el mejor sitio y más claro, desde luego, son los conciertos. Porque además ahí estaremos nosotros, que si nos lo compras y vienes, que lo firmaremos encantado, cualquier cosa. Es el punto directo, claro. No siempre puedes ir a un concierto o tal. Pues estamos barajando a día de hoy diversos sitios donde ponerlo. Sobre todo, pues, véase bares y así. A fin de cuentas, es donde más rock se escucha a día de hoy. Y luego, pues, el más sencillo, desde luego, es a través de la web de Maldito Digital, a través del Tridente. Porque directamente desde Casica le vas a comprar y en un tiempo te llega el disco. Ya lleváis dos discos, pero ¿cuáles son los sueños de Espíritu de Contradicción durante estos próximos meses o próximos años? ¿Próximos meses? Pues rodar y rodar. Desde luego, para eso se graba el disco. El disco no se guarda para que esté guardando polvo. El disco se graba para carretera, correr y tocar. Y en los próximos años, pues bueno, van dos discos. A lo mejor en los próximos van cuatro. ¿Qué es Espíritu de Contradicción para Espíritu de Contradicción? En una frase así. Pues prácticamente todo. A fin de cuentas, son los sueños que hemos depositado todos los miembros en una propia sala de ensayo. Coger, ir, tocar, lo duro que es ensayar y ensayar y ensayar. Pero bueno, pero ahora toca la parte divertida, toca disfrutar y desde luego ahora es el momento en el cual toca coger, subir a un escenario y emborracharse un poco. Antes de ir terminando con la entrevista, se me olvidaba lo de la semana pasada, lo del Roquefort Rock Bar, esa fiesta de escucha que tuvisteis. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Estuvisteis a gusto? ¿Vino mucha gente? La verdad es que vino bastante gente, además firmamos un montón de discos, la mayoría amigos, todo hay que decirlo. Pero sí, vino bastante gente, más de la que esperábamos, y contentos, ¿no? Por el hecho de eso, de pasar el disco a la gente, de que lo escuche, de que venga a los conciertos y que lo disfruten igual que lo disfrutamos nosotros. Vamos a ir acabando, pues, la entrevista con otro tema que nos queráis recomendar de este nuevo trabajo. Aparte del Todo Gira, que ya lo hemos escuchado ya varias veces, El Orgullo en la Piel. Pues dale al último del disco, que las últimas canciones son las que nunca se escuchan y siempre se pasan justo ahí al final. Pues entonces, Esther, Guillermo, Pedro, gracias por haber venido. A ti. Suerte con el disco, que todo os vaya bien y nos vemos en el Black Rose. Eso es. Muchas gracias. aprendí a luchar desde el puro barro. Luego tuve que aprender a volar. En mi piel revientan como agujas de cristal las lágrimas de besos rotos. No tengo miedo a luchar. Mañana por